Suena ridículo, pero riquísimo. Y un poco explícito, tener sexo sin título. Que hablen mierda, tú esa gonorrea. Están inventando que trabajas con la DEA. Cuadra de abajo la que a mí no me pichea. 24-7 puesta para las que sea. Tú solo llega, que no es una noche pasajera. Tranquilo, hacemos a tu manera. Pero qué rico ni te cabe el amor sin que te hable de amor. No es una noche pasajera. Tranquilo, hacemos a tu manera. Pero qué rico y te cabe el amor desde el fondo, mi amor. No me importa si nos condenan. Cada vez te pone más buena. Me gusta que contigo es para la que sea. Y tiene una amiguita que se la besa. Me llevo a la copa, me dicen al bo', con busca de alcohol, perdiendo el control. Se vive la movie sin yo ser actor. Si ella se convierte, yo termino actor. Yo te quiero chingar, pero que sienta que yo te hice el amor. Siempre que quieras suspirar, llega a la casa ready sin ropa interior. Tú solo llega, que no es una noche pasajera. Tranquilo, hacemos a tu manera. Pero qué rico ni te cabe el amor sin que te hable de amor. Llega, que no es una noche pasajera. Tranquilo, hacemos a tu manera. Pero qué chumba sin que te cabe el amor hasta el fondo, mi amor. Sabré que a ti te cabe el amor. Si estás buscando algo grande, déjame hacerte el favor. No te hacen falta los tacos en la cartera. Ese culito tuyo es otro nivel. Baby, tú eres mía, pero tú vas soltera. Llega a la casa que la vamos a romper. No se me quita las ganas de conocerte por dentro. Algo me dice que eres bellaquita. Pero si lo quieres real, me presto. Tú solo llegas, que no es una noche pasajera. Tranquilo, hacemos a tu manera. Pero qué rico ni te cabe el amor sin que te hable de amor. Solo llega, que no es una noche pasajera. Tranquilo, hacemos a tu manera. Pero qué rico si te cabe el amor hasta el fondo, mi amor. Ya de mierda, tú eres un honoré. Estoy inventando que trabajes con la DEA. Cuando llegas, tú eres un amigo de mi ser. Venimos a la ciudad, pues no paro, es que bien pegado.